viviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Hola amigos de la Casa de la Cultura, espero que se encuentren bien en otro miércoles de Tianguis al Aire. Yo soy Mayra Simbaño, no te olvides de seguirnos en nuestra red en Facebook como Tianguis, y a mí me puedes seguir en Facebook como Mayra Simbaño o en Instagram como May-Saco. Espero que les haya encantado la canción Sobreviviendo de la banda ecuatoriana Roma Santa. Bienvenidos amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola May, y a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocc.com por la 940M, y también a la gente que nos está viendo en este momento en la transmisión en vivo que estamos haciendo en la página del Tianguis. Yo soy Pau Alexander, y bueno, me puedes seguir en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook, y quiero agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de todo lo que hacemos, que siempre está conectándose de 11 a 12 con nosotros aquí en el Tianguis, y también a la gente que nos escuchó el día viernes a las 6 de la tarde y que disfrutó con nosotros de ese programa musical que nos fue increíblemente bien. Gracias a toda la gente, y pues bueno, no les molestamos más, esperemos que tengan todos un buen miércoles, y gracias por conectarse con nosotros. Ahora vamos a escuchar la canción Explotar de la banda Sobrepeso, para que todos empecemos este miércoles moviendo la cabeza. Ya regresamos. Yo voy a explotar. Estamos de regreso, amigos. Espero que les haya encantado la canción Explotar de la banda Sobrepeso, que hayan movido un poquito la cabecita. Tenemos más canciones, no solo rock, también tenemos folclore más adelante, para que también zapaten. Bueno, amigos, este día tenemos como el tema de nuestro programa, tenemos que, ¿qué es el proyecto 5.10 Escritos de Danza? Y para que nos comenten un poco, tenemos a Ramiro Caiza, que ya lo hemos tenido como invitado en uno de nuestros programas anteriores, en donde hablamos de ruralidad. Así que, Paul, preséntanos a nuestro invitado. Y nuestro súper invitado del día de hoy para hablar de este gran proyecto es Ramiro Caiza. Él es poeta, ensayista y gestor cultural. También ha sido director de entidades culturales en Ecuador y España. Conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre gestión cultural, comunicación, literatura, sociología y antropología. También ha participado en encuentros nacionales e internacionales de poesía, es autor de 25 libros de poesía, ensayo y cuento. Además, es funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como todos reconocemos ahí en la Casa de la Cultura a don Ramirito, bienvenido a otro programa del Tianguis al Aire. Gracias por darse el tiempo de participar en este espacio. Y bueno, para comenzar queremos que nos explique qué es el proyecto 5.10 Escritos en Danza. 5.10 Escritos en Danza es un proyecto fruto de la relación de amistad, de camaradería, en el ámbito de la gestión cultural alternativa. Sí, dentro de esos diálogos se ha construido esta propuesta con el Ensamble Nacional de Danza, con Bolívar Ancha Luisa, quien alguna vez me propuso de que su elenco podría llevar a escena la poesía. Por cierto, un reto experimental, ambicioso, y así fue madurando la idea, hasta que pudimos concretarlo, diría, en una propuesta, y luego pues se habló, se hizo el acercamiento con poetas sin mayor escogitamiento particular, sino más bien como una muestra intergeneracional, si cabe el término, también de diversos territorios del país, que suman 10 poetas. Y el nombre es curioso y creo que se explica allí. 5 bailarinas del Ensamble Nacional de Danza bailan o danzan a 10 poetas ecuatorianos. Entonces creo que el nombre también ha sido novedoso, acertado, en donde el reto es ver el poema. Entonces, creo que estos proyectos, estas propuestas, desde lo urbano, desde lo contemporáneo, tienen su validez, puesto de que aquí hay una fusión de varias artes, la poesía, la danza y la música, fundamentalmente. Y como ya escuchamos a Ramirito, es muy interesante buscar nuevas propuestas de cómo difundir y fusionar géneros artísticos, que en esta ocasión es la danza y la poesía, sobre todo con artistas ecuatorianos. Y más que nada, como ya hemos venido hablando todos nuestros programas en medio de la crisis sanitaria, ha sido que buscar nuevas alternativas, nuevas plataformas o nuevos modos de hacer arte. Y entonces por eso también queremos saber cómo ha sido la dinámica entre danzantes y poetas. Entonces, a partir de ello ha nacido una dinámica, digamos, muy cercana en cuanto al texto y a las bailarinas. A las bailarinas, en donde cada quien ha ido asumiendo, embebiéndose del texto poético para darle movimiento, porque esto tiene también un trabajo muy en particular. Cada quien en su espacio independiente como bailarinas va dándole forma al poema y luego se lo pasa al director, al coreógrafo, que a su vez es el editor. Entonces, un trabajo minucioso que lo planteo como un reto para las artes escénicas. Y como ya escuchamos a Ramiro, dentro de esta crisis sanitaria, la forma de trabajar el arte y la cultura se ha visto bastante afectada y limitada, debido al distanciamiento que debe existir entre las personas, y puesto que esto ha impedido que los proyectos se lleven a cabo con la forma que ya conocíamos. Es por eso que quiero preguntarle y que nos cuente también cuál ha sido la metodología para que 5.10 se lleve a cabo. En cuanto a la metodología misma, deberíamos decir de que una vez compilado todos los textos poéticos, se ha entregado al Ensamble Nacional de Danza para que ellas las vayan digiriendo, acercándose a los textos, porque esto es un proceso pausado, lento, pero con una firmeza que se quiere, si acaso, despertar una nueva forma de escenificar la poesía. Y como ya escuchamos a Don Ramirito, es gratificante que los artistas sigan trabajando en medio de esta crisis sanitaria, a pesar de las limitantes que se nos han presentado a todos, no solo a ciertos grupos económicos, y también que, agradecerles y felicitarles de las alternativas que han buscado para difundir sus proyectos. Pero amigos, les dejamos un ratito y vamos a escuchar la canción Achimamita, que se estrenó este fin de semana del grupo Jokibas. Ya volvemos, amigos. Hola, soy Kaya, princesita indígena. Estoy muy feliz de poder compartir este bonito trabajo conjuntamente con Grupo Jokiguas de Cotacachi y también pues poder construir una bonita amistad con todos los muchachos. Estoy muy contenta y agradecida por ser parte de este proyecto. Espero y aspiro que este trabajo que hemos realizado con mucho cariño sea el agrado de cada uno de ustedes. Y recuerden, pidamos a nuestro Señor que todo esto se termine pronto. Cuídense y protéjanse. Se les quiere su amiga Kaya. Chévere, quiero que nos acerquemos unos 5 centímetros, por favor. Sí. Peguémonos un poquito más. ¡Suscríbete al canal!

Yo creo que es el uso de las nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación, el uso de plataformas digitales para poner al servicio del público estos nuevos productos culturales o estas nuevas formas de ver el arte. Creo que por allí viene una de las serias alternativas. No podemos dejar de lado ya el mundo digital y solo pensar en el espacio físico. En el caso de las artes escénicas, ya existen experiencias institucionales e independientes novedosas, las cuales han sido muy bien acogidas por el público. Entonces creo que en ese ámbito debemos movernos y creo que hay que emprender también una campaña hacia la comunidad, hacia el público, para generar nuevos públicos de consumo, precisamente para que, para salvar el arte, en el sentido más amplio de la palabra, para plantear nuevas formas del ejercicio de los derechos culturales. Pero claro, para ello también se necesitan recursos, y volvemos nuevamente también a hablar de un rediseño profundo de las políticas culturales, desde lo local, desde lo regional y obviamente desde lo nacional. Hay que plantearse nuevas formas del quehacer en la gestión cultural, porque es momento de trabajar colectivamente. Creo que esa es la mejor opción, desde la organización cultural, a nivel gremial, a nivel profesional, a nivel académico. Todos debemos sumar para generar esa política pública que vaya en beneficio del ser común. Entonces, en ese camino tenemos que dejar ciertas diferencias en el marco de las diversidades para trabajar juntos, para construir precisamente esa sociedad diversa e incluyente. Sin arte, sin cultura, no puede existir, no se puede construir jamás una sociedad de carácter equitativo, ni mucho menos intercultural, porque vendría a constituirse en una sociedad excluyente, en una sociedad de tinte fascista, como hemos visto determinadas acciones que van y arremeten en contra de lo público, cuando lo público es el patrimonio de toda la sociedad ecuatoriana, y allí el sector cultural mucho tiene que hacer, mucho tiene que decir, pero para ello también se requieren recursos. Y los recursos hay que demandarlos, los recursos hay que exigirlos. En ese camino estamos, y creo que de alguna manera este proyecto también es parte de ello, es parte de un aporte colectivo, es parte de esas acciones también colaborativas. Entonces, finalmente decirles de que los recursos deben ir a los sectores más vulnerables de la cultura, desde la institucionalidad, desde lo privado y desde lo independiente. Amigos, como ya escuchamos a Ramerito, debemos siempre estar unidos para poder lograr algo. Y en este caso, poder lograr una ley orgánica del arte, de la cultura, que tanto hace falta una ordenanza aquí en la ciudad de Quito, del espacio público y todo lo que hemos venido hablando desde el primer programa del Tianguis al Aire. Y también que sin arte y sin cultura no podremos construir una sociedad diversa e incluyente. Así que todo esto, todo lo que hacemos, todo lo que hacen nuestros compañeros de artistas es importante. A pesar de la crisis sanitaria, ellos son los que nos mantienen con un poco fuera de todo este problema que estamos atravesando. Y gracias, Ramiro, por participar y darte el tiempo de estar aquí en el Tianguis al Aire. Ya tendremos otras oportunidades para que nos acompañes. Y amigos, les dejamos con el poema Ante la silueta, de nuestro invitado Ramiro Caiza. Y a todos los que nos ven a través de Facebook Live podrán ver la interpretación del Ensamble Nacional de Danza que realiza de este poema. Así que amigos, dejamos con esto y ya regresamos. Soy Ramiro Caiza, este es mi poema. Y mi palabra será tu voz desde la noche. Y mi palabra será tu voz desde la noche. Desde el tiempo perdido de cada día. Desde el tiempo perdido. Desde aquel te quiero y demás. Desde aquel te quiero y demás. Mi voz será el paisaje de la lumbre de tus ojos. Será el paisaje de la lumbre de tus ojos. Allí donde calcino mis temporales labios. Allí donde calcino mis temporales labios. Quiero negar con mi palabra tus desvelos. Quiero negar con mi palabra tus desvelos. Nada más que el recuerdo como eco tras la montaña. Así vienes en la oscura senda de la tempestad. Nada más que el recuerdo como eco tras la montaña. Así vienes en la oscura senda de la tempestad. De aquella que derrotó a los timoneles del tiempo. Es el torbellino que arrebata el caos de la negrura. Aquella que derrotó a los timoneles del tiempo. Es el torbellino que arrebata el caos de la negrura. Aposentada como ripio en los latidos insepultos. Aposentada como ripio en los latidos insepultos. Alojada en el nido húmedo del voraz encuentro. Alojada en el nido húmedo del voraz encuentro. Late sin sosiego. Sin sosiego. El lento movimiento de tus cejas. Escuálido, me presento en medio de la borrasca. Escuálido, me presento en medio de la borrasca. Desde donde intento develar el trajín desde de mi palabra. Desde donde intento develar el trajín de mi palabra. Hoy, en la tarde playera te recuerdo perfecto. Al borde del infortunio, te deshaces en la arena llegada sin puerto. De mi equipaje saturado de brebaje. Hoy, en la tarde playera te recuerdo perpetua. Al borde infortunio te deshaces en la arena. Llegada sin puerto de mi equipaje saturado de brebaje. Sin penuria ser devorado por las gargantas desiertas. Sin penuria a ser devorado por las gargantas desiertas. Anestesiado. Cronológico permanezco impoluto ante el paso de las horas imberbes de la sirena. Anestesiado cronológico permanezco impoluto ante el paso de las horas imberbes de la sirena. Suena el río de tu nombre en el desembarco abandonado. Esquinas desoladas testifican la presencia puntual. Suena el río de tu nombre en el desembarco abandonado. Esquinas desoladas testifican la presencia puntual del halo curtido por los soles. Del halo curtido por soles. Que se niegan a ingresar. Que se niegan a ingresar en la taberna. Y regresamos, amigos, esperamos que hayan disfrutado de este poema y de danza también. Y como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo, así que vamos a la parte de recomendaciones. Ya saben que siempre tenemos algo para que ustedes puedan disfrutar de estos días en casa. Y como saben también, con May estamos en este proyecto que se llama Pichirirlo Producciones, que nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram, para que se deleiten con bastante contenido que tenemos para ustedes. Déjennos sus comentarios. comentario y también denle like a nuestras páginas para nosotros seguir haciendo este tipo de cosas. Y otra cosa también que les podemos recomendar es las obras de teatro que está transmitiendo la Casa de la Cultura. Una de ellas es Ofelia, un canto de amor. Búsquenla así en Ofelia, un canto de amor, para que puedan entrar, para que puedan saber cuánto tienen que pagar, cómo tienen que pagar, y así podemos apoyar a toda la gente que todavía se encuentra haciendo arte. Mike, ¿qué más nos puedes recomendar? Amigos, yo lo que les voy a recomendar es seguir a la página del Ensamble Nacional de Danza y también que la visiten para que vean todo lo que es 5.10 escritos en danza, en donde ya están subidos sus primeros 5 poemas, así que vayan directito a la página. Y les dejamos con una cancioncita para que no se cansen de nosotros, que se llama el grupo Puri Dreams, y la canción es Chavito, no es por ahí. Así que ya regresamos, amigos. ¡Corre! ¡Las cuatro! ¡Vamos a ver, Chavito! Yo, woo, get it so much. Oh, Y regresamos, amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta gran canción que es súper pegajosa. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Para mí ha sido un gusto acompañarles de 11 a 12 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y a las personas que nos están viendo también, muchísimas gracias por dejarnos sus mensajitos, por comentar y también por compartir este video. Me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander, en Instagram y en Facebook. Y también quiero agradecer a toda la gente que se conectó a nosotros. Día viernes, muchísimas gracias, y este viernes también tenemos otro programa. Nos vemos el otro miércoles aquí en la Casa de la Cultura. Nos escuchamos. Y chao, May. Gracias, amigos, por darse el tiempito de vernos y escucharnos de 11 a 12 por la señal de la radio de la Casa de la Cultura y por el Facebook Live del Tianguis al Aire. No se olviden de seguirnos. A mí me pueden seguir en María Sin Baña en Facebook y como May-Saku en Instagram. Y les dejamos, ya para terminar el programa, les dejamos con la canción Tiempo Muertos de la banda Trifulca. Así es, amigos, nos vemos la próxima semana. Chau, chau, cuídense y chau. Las puertas del tianguis se cierran. Te esperamos en nuestro próximo programa para intercambiar entrevistas, música y los mejores eventos que solo este programa te ofrece. Aprovecha la feria y visita nuestro tianguis al aire. Hasta la próxima.